one time, Teddy de lo que hay en mí. Two time, Teddy de lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, gringo loco fue salvo. One time, Teddy de lo que hay en mí. Two time, Teddy de lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, gringo loco fue salvo. Dime quién vive y salta para arriba. Dime quién vive y salta para arriba. Dime quién vive y salta para arriba. Dime quién vive y salta para arriba. Dime quién vive y salta para arriba. Playero, toda la gente escucha lo que te voy a decir. Vengo para contarte que el Señor va a venir. Ya llegó la hora para escuchar la verdad. Acércate un poquito porque estás muy allá. Tú solo esperas que te cante el deseo, pero lo siento porque DJ Reto no se mete en eso. Espera que te diga que yo soy un maleante, pero lo siento porque solo soy un simple cantante. Quiero que sepas tú que alguien te quiere y te ama. Todos los dolores de tu corazón te sana. Escucha su voz que él te llama Ponte pila, ya no te esperes hasta mañana. One time, te dile lo que hay en mí. Lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, gringo loco fue salvo. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, gringo loco fue salvo. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive, salta para arriba. Dime quién vive. Here I come to you with my style reggae. Cause I be kicking it while I jump up and I don't come to play. I'm gonna tell you about the man who died for me. The one that gave me life upon the cross of Calvary. So if you don't wanna listen cause you think it's all religion, you better step close cause I be wanting you to listen. Listen to the bass while it hits you in the face. While you jump up and down celebrating the grace. Y para la gente que me escucha yo te traigo este mensaje. Para que tú lo pienses bien y en tu mente tú la encajes. Recordando a toda la gente que en el huracán murió. La gente que ahora vive porque su vida se acabó. Y dime lo que tú piensas de toda esta situación. Pues yo sí sé lo que yo siento y te lo digo en mi canción. Este mundo está muy lleno de pecado y de dolor. Ya ha llegado el tiempo de buscar al Creador. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, gringo loco fue salvo. One time, te diré lo que hay en mí.